Susana, 15 años, Málaga, España. Soy una chica un poco tímida. Me gusta mucho leer e ir al teatro. Me encanta el cine, sobre todo las películas estadounidenses. No me gustan nada los deportes, así que no voy nunca al gimnasio. Arturo, 17 años, Lima, Perú. Soy un chico muy deportista. Me encanta el fútbol y la natación también me gusta mucho. No me gusta mucho la música, pero a veces escucho el rock. Candela, 16 años, Córdoba, Argentina. Me encanta el arte. Me gusta mucho pintar, dibujar y también me encanta escribir cuentos. No me gusta mucho salir por la noche y por esto a menudo no salgo. Raúl, 15 años, Tijuana, México. A mí me gusta mucho viajar y ver documentales de viajes en la tele. Los veo siempre. También me encantan los ordenadores. No me gusta mucho salir de compras y tampoco sacar al perro.